Buenas y santas, ¿cómo le va a la gente de la Correntada? Les habla Román de América Profunda, de la tierra detrás de mis ojos, cosas que han sabido trepar el aire de la comunitaria de San Pedro. Y bueno, entre tantas viejas malas, contarle las buenas nuevas en estos días. Vamos a empezar a salir al aire con una nueva propuesta. Con algo diferente a lo que veníamos haciendo. Se va a llamar Se sabe por tu boca y, como la pista lo indica, se va a tratar de un programa de comidas, pero no simplemente de recetas o quehaceres de la cocina, sino de los alimentos y de las historias que nacieron y crecieron alrededor de los alimentos y las comidas. Una historia cultural, una historia poética, una historia política, sociológica, alrededor de los alimentos, pero también una historia chiquita y familiar, simple, que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo de aquella abuela que revolvía con el gran cucharón, de aquel viejo que agregaba brasa a un animal en el medio del patio, de aquella tía viniendo con la bolsa colgada del antebrazo, de aquel vecino hirviendo la mañana en esa olla grande para darle de comer al barrio en el que vive. Se sabe por tu boca, en realidad es un verso de un poema de Armando Tejada Gómez, del Canto Popular a las Comidas, y en ese poema dice que, bueno, que en las cocinas resisten los pueblos, que, las co que la cocina, el hecho de cocinar, es uno de los primeros embates y de las primeras resistencias que se da cuando la cosa se pone fulera y fiera. Entonces le caímos ahí y sí, y recolectando historias y grabando a diferentes personas durante un buen tiempo, nos dimos cuenta de que sí, de que se resiste en las cocinas y que se sabe por nuestras bocas. Así que este va a ser un nuevo proyecto, una nueva propuesta que seguramente cuente con el aire de la Correntada, como así también, al igual que la tierra de atrás de mis ojos, con todos los aires de las radios comunitarias del país. Este programa lo vamos a producir, lo vamos a armar y se va a hacer desde Córdoba, lo va a conducir una compañera desde ahí y a partir de eso se va a repartir a todas las radios comunitarias de esta patria y de esta matria. El sistema es muy parecido al de la tierra detrás de mis ojos, lo que vinimos haciendo hasta el año pasado. Yo lo conducía desde acá y después se iba para las demás radios. Esto va a ser igual, solo que desde Córdoba. Así que algunas veces tendremos que ir para el lado de la serranía y estar más cerca de esa olla y sentir el guiso humeante que va a alargar este programa semana a semana. Así que ya saben, amigos y amigas de la Correntada, escuchadores y escuchadoras, a partir del mes que viene seguramente tengamos una nueva propuesta para brindar, una nueva ronda para juntarse haciendo radio que se va a llamar Se sabe por tu boca. Les mandamos un abrazo desde todo el equipo de América Profunda y esperamos encontrarnos en el aire de la Correntada.